Se van a iniciar acciones penales contra Capriles y contra los responsables de la violencia y la muy seguramente asesinato? Porque la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, señaló que iba a aplicar el Código Penal que establece, por ejemplo, que aquel que desconozca la autoridad del presidente de la República puede iniciarse en un proceso que termine en pena de cárcel de 10 a 12 años. Y lo que instiguen para delinquir, exacto, o instiguen para generar sabotajes o saqueos pueden tener prisión entre 5 y 8 años. Esperemos que la fiscal general tome la decisión de llevar adelante las investigaciones, tanto desde el punto de vista de los responsables materiales como de los responsables intelectuales en esta instigación a la violencia que vivimos entre el lunes 15 hasta el propio miércoles 17, que fue cuando ya empezó a bajar realmente la presión social que el propio Capriles había desatado. Y recordar a los que nos están escuchando a través de tu programa, sí, que el propio candidato en la noche del 14 de abril llamó a sus adeptos a expresarse con arrechera, una expresión muy venezolana para significar la rabia. Y eso fue lo que hicieron. La quema de los CDI se justifica porque en una de sus declaraciones Capriles señalaba que el Consejo Nacional Electoral y el Partido Socialista Unido de Venezuela estaban guardando las urnas en algunos de los CDI, cosa absolutamente falso. Las urnas electorales están resguardadas en los cuarteles del Ejército Bolivariano de Venezuela y ahí se mantienen bajo la custodia y el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral.